Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have this. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 24 en esta octava temporada en Radio Municipal de Manises, hoy día 13 de marzo 2013, totalmente en directo, con la noticia, pues bueno, que seguramente todo el mundo está ahora pendiente de conocer quién va a ser el nuevo Papa, porque ha habido fumata blanca hace pues ya un buen rato. Una hora. Buenas tardes. Buenas tardes. A las 19:07 ha habido fumata blanca. Así que bueno, si ocurre noticia, se abre el balcón del Vaticano. Estamos esperando al cardenal protodiácono que anuncie al popolo di Roma. Habemus papam. El Así anuncio nada, Bobis. Aunque ya podemos confirmar que no va a ser Bono, como se había especulado en alguna casa de apuestas, que también lo daba entre los posibles papales candidatos a papa. No lo digo de coña, ¿eh? ¿Va en serio? Sí, sí. Hay casas de apuestas y había gente incluso que podía apostar, ¿no?, por Bono. Pero bueno, no sabemos si afortunado o desafortunadamente, pues no va a ser Papa. Y ayer lo teníamos trabajando, podríamos decir. Que vaya trabajo. Para U2, pero bueno, esto lo comentaremos en unos minutos. Las noticias, sí. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Estoy aquí Carlos expectante. Miralles. Buenas tardes. Saludos al resto del equipo, a la gente de Chile, a Rodrigo, a Francisco, a Leo y a Óscar, que próximamente estarán con nosotros, y al equipo técnico de Radio Municipal de Manises, a Mónica Bello, que hoy estará en la pecera, en el control. Pues nada, chicos, empezamos ya con las noticias, que ya van empezando a ver cosas interesantes que pueden dar un poquito de luz acerca del próximo futuro de U2, que es ahora lo que nos interesa, aunque vamos a estar también pendientes de lo que ocurra en Roma, en el Vaticano, con el Papa. Vamos con las noticias. La noticia sin duda del día, todos sabemos cuál es, ¿no? U2Valencia.com. Ah, perdona, pensaba que era el salto de Falete. De... Que gracias a Dios algunos lo hemos visto. Bueno, deciros que estamos pendientes de Ciudad Vaticano. En cuanto aparezca el protodiácono, anunciar el nombre del nuevo papa, pues que menos que Vértigo Radio en directo dando el nombre de... Sí, aquí nos interesamos por todas las noticias que puedan... A falta del nombre del disco de U2, pues bueno... Que pueda ser trending topic, de... ¿no? Como comentaba el salto de Falete. Ahí estamos. O el Gran Hermano, todo. O sea, aquí en Vértigo Radio cabe todo. ¿Por qué empezamos? Bueno, la noticia de la próxima semana seguramente va a ser el estreno de la nueva página de U2 Valencia. Sí, pero la vieja va haciendo marcha, ¿eh? ¿12 millones? 12 millones. 580 visitas. Pues se va a quedar por ahí, porque vamos a empezar de cero. Bueno, ¿quedan cuántos días? ¿Cuatro? Pues el 17, ¿cuatro días? 17. Pues... El día 17 de marzo a las 00, o sea, el sábado por la noche, ya... Hora española. Se podrá entrar ya y navegar en la nueva página. ¿Ya podremos web. Verla? Sí, ya nos podrán poner a caldo. Verla. Nos pondrán pegas y dirán que, oye, esto no me gusta, no me mola nada. Solo decir... Volver a la vieja. Solo decir a esos 12 millones y... ¿Cuánto? Bueno, 12 millones... Y pico. Un millón somos nosotros, ¿eh? Hemos pasado... Gracias. Sin más. Gracias por estar ahí y por visitarnos. Deciros una cosa y vamos con las noticias. No sé si lo habéis visto en el nuevo foro de la nueva página web. No lo han visto nadie. No, vosotros. Ayer sí, puse una noticia con todos los... Cómo ha ido creciendo la página web. La evolución, ¿no? Con 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 millones. Bueno, veremos. Para haberos dado cuenta de cómo ha ido... Veremos si el contador que hay ahora es... el que había en la página vieja funcionaba bien. A ver si luego vamos a tener 5 o 10 visitas al día, que entonces cerramos la parada, ¿no? No, yo creo que no, ¿eh? No creo. Yo creo que tampoco. Bueno, Raúl. Podemos empezar, pues si os parece, yéndonos a tiempos en los que U2 Valencia, pues bueno, era un boceto que ni existía todavía. ¿Boceto? En fin. Boceto, bueno. Algunos no éramos ni fans de U2 todavía. No, la verdad es que... Carlos en el 85 ya era... Un poquito antes. Pues nada, pero era nada, acababa de conocer niño. Al grupo. 83. Bueno, ¿por qué decimos esto? Pues porque ha aparecido esta semana imágenes y un audio inédito de cuando Bono se fue a Etiopía, a la ciudad de Akbar. En el año 85, junto a su mujer Ali, pues han aparecido casi. ¿Sí? Y ese vídeo, de ahí se extrajeron las fotografías que en la revista Bandera Blanca se editaron en Bandera Blanca. Sí. Bueno, algunas de las fotografías que tú has visto ahora salieron en Bandera Blanca, pero lo que ha salido publicado ahora es totalmente nuevo. Que bueno, son fotografías que están recogidas dentro de un vídeo y que bueno, pues salen imágenes de lo que fue la visita. De Bono Ali, y que está hecho por el propio guía, ¿no? Que estuvo con ellos. Sí, Gary Neubeller, que Neubeller, lo diré bien, Neubeller, que actualmente está en Canadá, pero que en aquella época pues era uno de los responsables de World Vision. ¿Qué es World Vision? Pues es una ONG que se creó en 1950, que se dedica pues a ayudar a los niños más desfavorecidos, países en desarrollo. Una mini anécdota que me vais a permitir, que es cómo se creó esta ONG. Dice el fundador Bob Pierce, en uno de sus viajes a China, se encontró con una misionera en una isla y le presentó a una niña abandonada por su familia. Le dijo, yo comparto mi plato de arroz con otros 6 niños. ¿Qué puedes hacer tú por esta niña? A continuación, pues el fundador prometió enviarle $5 al mes para el cuidado de la niña, instaurando así pues el apadrinamiento de niños. Actualmente World Vision, para que os hagáis una idea, y os invito a apadrinar a un niño, beneficia a 3,6 millones de niños, que se dice pronto. Pues bueno, World Vision, pues esta persona que comentaba, Gary Neubeller, era el responsable y fue el que acompañó a Bono y Ali ahí en Etiopía. Etiopía, mitad de África a la derecha, pegando a Arabia. Y bueno, y de ahí han salido pues las fotos que decía Carlos. Y también un audio de cómo Bono, pues imaginaros, con niños de África, pues les intentaba un poco explicarles con sonidos sencillos, pues la... como... Bueno, cantar y pasar un rato divertido, ¿no? Junto a ellos. Y cómo comer saludablemente, cosas positivas como la higiene, claro, que muchas veces no... Y si os parece, pues podemos escuchar el... Ese fragmento, el ¿no? fragmento, el corte de Bono en el año 65, pues cómo estaba con los niños de Akbar, en Etiopía. Vamos a escucharlo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, To anyone who's listening to the tape in Ajibar and elsewhere, bueno, ya tenemos al protocodiano, ¿se dice así? Jean-Louis Touraine, protodiácono, anunciando el nombre del Papa. Si os parece, pues en directo vamos a... Bueno, sí, ahora vamos a ir siguiendo hablando de Bono y en cuanto los lo comunicamos. Lo dice ya. Bueno, puede tardar un ratito. Tú eres experto en... Sí. ¿Sí? Es que tú eres muy joven, no has visto papas, mira. Bueno, va, pues a ver, ¿cómo radias el nombramiento del Papa? A ver, sorpréndeme, Raúl. Porque no puedes dejar de hablar, ¿eh? Argentino, el nuevo Papa. Jorge Mario Bergoglio. Felicidades, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Nacido en 1936. El arzobispo de Buenos Aires es el nuevo Papa de Roma. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Sí, pues porque la televisión española, vamos, salvo que haya puesto al obispo de Buenos Aires aquí un anuncio, pero sí. Bueno, pues nada, pues ya tenemos nuevo Papa. ¿Qué os parece? Pues, ¿qué quieres que te diga, sorpresa, Raúl? Sorpresa, porque se hablaba del cardenal de Milán, el de Nueva York, pero bueno. No estoy ducho en estos temas, ¿sabes? La verdad, pues me alegra que sea, oye, sudamericano y que, no sé... Nos entenderemos bien con él, ¿no? Entonces... Sí, podremos ir a verlo y... Muy bien. Bueno. Continuando con el programa. En directo. Oye, ¿cuántas veces en Vértigo Radio...? 77 años. Nada. Joven, para lo que se lleva ahora. Vale. Sí. Seguimos. Bueno. Podingo. Ya, a ver, los siguientes programas religiosos de Radio Manises. Vamos con nuestro Papa. Nuestro Papa. Personal, particular... que es por Houston, el líder de YouTube, y este, pues, es Vértigo Radio, como puedes esperar, aunque se nos ha colado... Bueno, cambiamos del Papa, al Rey, ¿no? A lo que se ha venido a llamar... Al Papa de la religión udosera. El bonoteísmo. Exactamente. Es también otra forma, ¿no?, de religión para muchos seguidores de la música, ¿no? El bonoteísmo y... Y el bonoteísmo tiene un día especial. Un día al año es el día del bonoteísmo, el 17 de marzo, el día San Patricio. No, bueno, sería más el 10 de mayo. No me rompáis el enlace, jolín. No, pero es que todavía tú ya has pasado de largo de Etiopía, y yo no quiero pasar de largo del tema de Etiopía. Es mucho más importante de lo que parece, porque ahí se gestó... El Joshua. Aparte que se gestó Joshua, fue el momento en que le cambió la vida a Bono y le hizo conocer su vertiente solidaria, ¿no? A partir de ahí... Al igual que he comentado, que el fundador de World Vision le ofrecieron una niña china como diciendo, ¿qué puedes hacer tú por esta niña? Pues a Bono le pasó algo parecido, imagino que irás por allí. Sí, bueno, comentar un poco pues lo que comenta Bono desde este viaje, ¿no? Dice que fueron a trabajar a Etiopía, abuelo, durante un mes. Estuvieron trabajando en un orfanato... en uno de esos horribles campos, y despertaban por la mañana a la vista de millares de personas que caminaban a través de la niebla con la esperanza de conseguir un poco de alimento. La experiencia fue muy dura, casi para olvidar, y así lo hice. Luego volvimos de nuevo a nuestra vida diaria en Irlanda, y estaba pues con U2, pero siempre esperaba poder mirar a la base del problema. Hay una cierta clase de pobreza que es estructural, que no es justa. Y cuando yo hablar de este plan para utilizar el milenio como una oportunidad de dar a los países más pobres una ocasión de comenzar otra vez, campaña para condonar la deuda externa de los países más afectados por la pobreza, pensé, esto es grande y es lo correcto. Y fue ahí cuando empezó pues realmente la trayectoria de Bono como político, entre comillas, ¿no? Como de activista y, bueno, pues en defensa de África. Y, bueno, pues todo esto surgió aquí en Etiopía. Y, bueno, hay que decir que luego parte también de esas fotografías que se hizo en Etiopía aparecen en el libro On the Move, que pues se publicó en abril de 2007, en el que, bueno, pues en este libro que está publicado por Bono, pues aparece el discurso que dio en 2006 durante el National Prayer Breakfast en Washington, y que bueno, aparece también la fotografía del niño que le querían entregar a la madre para que se lo llevara, para que no muriera de... Eso tiene que ser... De hambre. Pues mira, pues le marcó para siempre, porque, bueno, pues lo que estamos comentando. Toda la ideología que tiene Bono y todo ese paralelismo con la música, que, bueno, pues hasta hoy, ¿no?, que sigue trabajando para esas ONGs consiguiendo dinero también. Le ha provocado también muchas críticas por parte de los seguidores, ¿no?, que lo quieren ver más tiempo dedicado a la música que a otros menesteres. Pero, bueno, yo personalmente pues le doy ese margen, ¿no?, a Bono para que su tiempo también lo dedique a África, que sin duda alguna está consiguiendo resultados muy importantes y positivos para ellos. Cierto. Y ahora ya pues San Patricio, con lo que tú decías. No, ahora deciros que el Papa Bergoglio pues ha adoptado el nombre de Francisco, el Papa Francisco, el primer Papa que se llama Francisco. ¿Pero en castellano lo sabe pronunciar? Francesco, Francisco. Paco para los amigos. Bueno. No lo sabemos. No, Francisco en castellano, claro. Muy bien. Pues nada, otro dato más a tener en cuenta. Estamos aquí viendo el conclave. Qué muy importante el conclave, Javi. Sí, sí, ya, pero ya lo sabemos el Papa. Yo creo que ya podemos continuar. ¿Sí? ¿Sí? Poco religioso eres, tío. No, ya, pero ¿qué quieres que comentemos? ¿Qué parece las tomas? Deberíamos parar el programa y hacer una oración. Un ángelus de alegría de... Seguro que hay muchos oyentes que están... Que esté escuchando. Madre mía, va a ser más trending topic aquí nosotros. Bueno, va, al lío. El próximo 17, como decía, pues se celebra el Día de San Patricio, el patrón de los irlandeses, y bueno, pues la... Mira, noticia también religiosa. Sí, señor. para que veas, aquí adoramos también a los patrones. Y, a... y bueno, pues el presidente de Irlanda ha grabado un programa con la radio y televisión irlandesa, un programa especial que se emitirá el día 17. Un programa en el cual van a participar diversos artistas, actores, músicos, escritores. Entre ellos podemos mencionar a Glenn Hansard, Lisa Hannigan, Christy Moore, The Script, que realizarán actuaciones musicales. También, lógicamente, va a estar Bono. Esto, como ya he dicho, es grabado. Y bueno, se entabla dentro de unas conversaciones que tuvo con el presidente. Y veremos el día 17 a través del canal de YouTube o a través de la página web rte.ie, ahí podremos ver pues lo que hablan Bono y el presidente. Sí, va a ser algo parecido como el discurso del rey, ¿no?, como le han llamado en algunos sitios, ¿no? En otros casos siempre es el presidente o el rey el que da el mensaje, pero aquí pues ha buscado a alguien más para hacer una conversación y que sea eso lo que se escuche, y sea una forma de mandar un mensaje pues a la sociedad irlandesa. Y que, bueno, pues entiendo que irá un poco relacionado con todos los temas sociales y que están de actualidad, pues la pobreza, el paro que pueda haber en Irlanda. Entiendo que todo enfocado pues a los problemas que realmente se tienen en Irlanda, y será importante ver la opinión y los comentarios que hace Bono, porque, bueno, siempre hay un pequeño sector en Irlanda que los critica, ¿no?, por el tema de los impuestos. Así que estaremos atentos este viernes ya con la nueva página web en ver qué comentan. Continuamos. Un guiño al Papa Francisco, y es que está sonando el Pop Mart de Buenos Aires de fondo. Ya teníamos claro que tenía algo que ver con Argentina. Pues, me llega un Twitter y dicen que estuvo allí en el concierto. Sí, sí. Y bendijo a Bono. Sí, no, estuvo ahí en el backstage. ¿Ves cómo te he dicho yo? Ponle Buenos Aires, que va. Esto viene... ¿Os parece si pasamos del Papa y de Bono a 50 sombras de Grey? Bueno, vale. Preferido, pues... Menudo cambio. Te estás luciendo hoy, ¿eh? Bueno, las noticias son las que son. Y bueno, esto es un rumor porque no está confirmado, pero bueno, se comenta pues que la hija de Bono, Eve Hewson, que como sabréis acompañó a su padre a las fiestas de los Oscars, pues podría ser o participar en el casting para interpretar el papel de Anastasia Steele, la casi protagonista nada, ¿eh? De 50 sombras de Grey. Uf, madre mía. Pero bueno, no es oficial. No, no, se está comentando es lo que piden muchos fans, ¿no? De la saga de los libros, que ya podría encarnar el papel, ¿no? Por el tema de la edad y su físico, podría encajar dentro de lo que podría ser el personaje de Anastasia. Pero bueno, no me veo yo a... ¿Y el actor, sabes quién puede ser? Ian Somerville, que hace Crónicas Vampíricas. También sí, no lo tengo. Pero madre mía, no creo que Bono acepte eso porque los libros son suaves, ¿eh? Ya, por eso iba a decir que no sé hasta qué punto ya podría aceptar ese papel, porque obviamente la película exigiría escenas bastante subida de temperatura y no veo yo a la hija de Bono, que como quien dice acaba de llegar al mundo del cine, pues haciendo ese tipo de películas. No, estaría marcada. Es la hija de Bono y se queda así. Raúl, te veo muy enganchado al... No, hombre, ver al Papa saludando por primera vez, no sé, es un momento histórico. Pues bueno, podemos, como estamos enlazando bien las noticias, si os parece, pues podemos irnos a comentar la noticia de que Larry estuvo el pasado fin de semana en Nueva York. Salió publicada, ¿cómo lo sabemos? Porque salió publicada una foto de un restaurante, de Sea Fire Grill, un restaurante de mariscos, en el cual dicen pues que una extravagante comida. Pidió tartar de atún, gambas gigantes de Madagascar, langosta, o sea, baratito. El amigo Larry, como no tiene dinero, pues bueno, estaba en Nueva York, Larry. Pero nada, este coge el avión y en media hora está aquí, ¿no? Sí, no, porque el Concorde no vuela, pero bueno, increíble las noticias. Y bueno, y pegamos otro salto, si os parece, y nos vamos al aniversario del Joshua. El 9 de marzo de 1987 se publicó The Joshua Tree. Y esta semana pues hizo 26 años de la publicación. Entonces no podíamos pasar en Vertigo Radio sin hacerle un mini homenaje y poner una canción que ha sonado muy poquito, concretamente en los últimos años pues en los conciertos de España solo. En directo. Spanish Eyes, que aparece en la remasterización del Joshua. Y también es cara B de Streets. De Streets. Entonces si os parece pues vamos a escuchar Spanish Eyes. recordando nuevamente pues el aniversario de otro de los grandes discos de U2, como fue el Joshua, con ese 26 aniversario de 26. Y vamos al presente, ¿no? Lo que decías al inicio del programa, pues las noticias buenas teóricamente del futuro de la banda. Y podemos empezar pues que Stuart Morgan, que es el técnico, el asistente de Adam Clayton, pues ahora está junto a The Killers en la gira que están haciendo. Y bueno, un fan tuvo la oportunidad de hablar con él y le dijo que U2 saldría de gira en el 2014. Entonces, ahí queda dicho que, bueno, todos los indicios conducen a ello, a que en el 2014 habría gira de la banda. Ya este año saldría el disco y el año que viene habría gira. Eso por un lado. Y luego, perdona, sí. Recemos que en el 2014 haya una gira y disco el 2013. A finales de año. Vamos, yo creo que nadie espera que el disco no salga este año. No sé, sería una grandísima sorpresa, igual que decir el Papa, pero el Papa ya no lo comento. Bueno, y la noticia relacionada con esto, salió esto hace unos días, y ayer martes, precisamente, pues Bono y Larry se les pudo ver en Mónaco, cenando, reunidos con Arthur Fogel. ¿Quién es Arthur? Pues es el boss, el jefe de Live Nation, la empresa con la que U2 firmó un contrato por 12 años y que se encarga de todo lo relacionado con su gira, su merchandising, con todo. La sí, empresa a la que le vendió, abro comillas, el alma, U2. Sí, exacto. El comentario, lo de Stuart Morgan, pues bueno, era un rumor, algo que ha comentado un fan, pero es que claro, si el día siguiente sale esto de Mónaco, pues ya el rumor acerca del tema de la gira pues aumenta y bueno, pues es algo importante, ¿no? Que ya vayan saliendo este tipo de rumores. Y bueno, tenemos una llamada telefónica y hoy que no hemos dicho el número de teléfono, nos han llamado. Mira. Bueno, pues no hay que decirlo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Belén. Belén. Oye, Raúl. Yes. ¿Qué has desayunado? ¿Agua bendita o qué? Hombre, no, eso. Ya se lo he dicho, pero... Estoy alucinando, tío. Es algo histórico, coño, y estar viendo al Papa... Sí, perdón. Por el taco. Histórico, sí, histórico fue también lo de ayer del Barça y... Exacto, exacto. Mira, me lo has quitado de la boca. Yo no soy del Barça, ¿eh? Bueno, bueno, es que, en fin, yo... Es normal, es que soy un poco atea, ¿eh? Ya, bueno, aquí cada uno es libre de pensar y opinar, ¿eh? O sea que... Sí, claro, claro. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien, Carlos. ¿Qué tal? Nada, te faltas aquí. A ver esa... Esos pasitos que traen de Paterna, por favor, se echan de menos. Cachaps. Sí, ¿no? Sí, vale, tomo nota. Eso. Pero pocos, ¿eh? Que luego se me pone el culo gordo. Oh. Bueno, hay que tomarlos con moderación, como todas las exacto. cosas. Exacto, y eso. Con mis telas, importante. También, eso sí, es. Pero todo siempre con moderación, no hay que pasarse. Exacto. Pues nada, eso, tomo nota y ya me pasaré un día a veros, que tengo muchas ganas de veros a todos. Cuando muy quieras, tú, es tu casa. Vale. Venga. Un besito. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Guapa. Pues nada, encantado de recibir llamadas y bueno, tanto, de nuestros siguientes. Y el que quiera venir al programa, contacta con U2 Valencia. Exacto. Nos, de nos las llama, mil maneras que tiene. Nos llama que antes, nos pregunta qué nos apetece que nos traiga. Y cómo se lo ame aquí. Y vamos, aquí montamos la merendola rápido. Bueno, 961531634. Repito, 961531634 para que quiera contactar con nosotros, hablar en directo, pues aquí y estamos. Y ya también internet, mira, a través de Twitter, arroba U2 Valencia, Facebook, arroba, perdón, en Facebook es www.facebook.com U2 Valencia. Bueno, vosotros meteros en Google, ponéis U2 Valencia y apareceremos por ahí. O si no, en la página web de Radio Manises. Y para escucharnos, pues la aplicación que tienen, súper chulo, y el Facebook de Radio Manises igual. Y tanto. Muy, muy, muy sencillo para contactar con nosotros. Habemus Medium. Te contactaré. ¿Eh? ¿Tenemos? Latín. No sabía que controlas el latín. Hombre, ¿tú no estudiaste latín en el instituto? Sí, pero también estudié otras cosas y se quedaron... Se nos olvidan, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tiene. En fin, ya están las noticias. La noticia importante esta semana, como comentábamos, los rumores acerca de la posible gira, que obviamente implicaría que U2 ya tiene medio preparado el disco para, supuestamente, después de verano. En fin, todos estos detalles pues los iremos viendo y a partir del domingo en udosvalencia.com pues tendréis toda la información disponible hasta el momento de lo que va a ser el nuevo disco U2. Así que si queréis ya vamos con la agenda de Carlos, la agenda de YouTube. Here Bueno, aparte de, como vemos, vamos diciendo a lo largo del programa, es un día histórico, pues un día histórico para una persona y un personaje de U2. Os hablo de Adam Clayton, que hoy es su cumpleaños. Hoy cumple 53 años, desde aquí de Vertigo Radio, U2 Valencia, pues muchas felicidades. Pues sí, muchas felicidades desde aquí a Adam, que seguro que lo va a estar disfrutando a lo grande, sí. Con buena compañía, esperemos. Eso. Luego, pues, al final de la agenda, también tenemos una felicitación, y ahora os anticipo y damos ya comienzo la agenda con los especiales del Día de San Patricio, como hemos comentado. Empiezo con los tributos que habrá en Chile, la banda Lemon, ese viernes 15 de marzo en la Sala Batuta de Santiago de Chile a partir de las 11 de la noche, y no en hora local. Y luego el sábado 16, especial San Patrick Day en la Sala Flannery's en Santiago. Pasamos a Italia, mira, la banda Underkind, Tribute Band, viernes 15 de marzo en el local Butterfly Café de Trinápoli, eso es provincia de Barletta, a partir de las 9 y media de la noche. Continúo con dos tributos a cargo de Twilight YouTube Tribute, viernes 15 de marzo en la Sala Alcázar de Maniero de Valenciano, en Bari, y el 16 de marzo en la Sala Montocafé de la localidad de Adrián. Ambos tributos darán comienzo a las 10 de la noche. También tenemos a Kindergarten, Tribute Band, sábado 16 de marzo a las 21:30 horas en la Sala Gasoline Road Bar de Brescia de Castenaldo, en provincia de Brescia, y la entrada será de 3 euritos. Y por último, en los tributos en Italia tenemos a Electrical Storm, especial, día grande especial de Joshua Tree, como hemos comentado anteriormente. Domingo 17 de marzo, especial San Patricio y Joshua en el pub y Bomero de Nápoles a las 10 de la noche. También pasamos a los tributos que habrá en España con el grupo Sein, especial San Patrick Day en el Derry Irish Tavern del viernes 15 en Leganés, Madrid, a las 11 y media de la noche. Tenemos a The Hype, 17 de marzo, Puff O'Donoghue, en Córdoba, especial San Patricio, a las 7 de la tarde. Tenemos también a la banda catalana Please, 16 de marzo, en la Sala Bikini de Barcelona, a partir de la 1 de la mañana. Y por último, terminamos con Dubliners, en el Puff O'Neill's de Sevilla, día San Patricio, a las 10 de la noche. Ya, pues mira, por fin, qué mejor día, como hemos comentado con el tema de la página web, que inaugurar al mundo entero y desvelar de cómo va a ser la nueva web de U2 Valencia el próximo domingo 17 de marzo, día de San Patricio. Desde todo el staff de U2 Valencia, que ha estado trabajando en ella y aportando su granito de arena, y para que este proyecto se haga realidad, deciros a cada uno gracias por ello, por vuestro tiempo y por vuestra dedicación a los demás, y espero que a todos os guste el resultado al final, que al final que hemos trabajado para que todo esto funcione y sea un poquito mejor de lo que podamos tener. Y gracias a todos los seguidores, esos 12 millones y pico, colaboradores, y el 17 de marzo nos vemos. Y ahora vamos a pasar con una llamada a felicitar a... Uno de esos 12 millones, como tú dices. Exactamente. A felicitar a un seguidor, un gran amigo, y un seguidor del programa, y ha estado muchas veces aquí en el programa. Está por ahí Tony. Hola, buenas tardes. Muy Hola, buenas Tony. Tardes. Felicidades. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades porque han sido papás, Oli y Tony, de una niña, Sofía, que Sofía. Creo que se llama. Sofía, sí, bonito nombre. De 3 kilos, me comentaste 3 kilos, ¿cuánto? 3.600 lleva ya. Madre mía, pues. Fueron 3.200, pero ya 3.600. ¿Y nació él? Nació el 16 de febrero, hace nada, 3 semanitas y poco. Pues nada. Muy bien. Seguro que ya... Estuvo en el Zurán, ¿eh? Ah, sí. No, es verdad, estuvo en el Zurán. En la tripita de su mamá, pero estuvo. O sea, que los escuchó dentro del vientre y seguro que fuera ya también habrás puesto ya música, ¿no? ¿O qué? Sí. En casa la música no le falta. Bien, tienes que poner ese disco de los babies. ¿O no? Me lo tengo que agenciar. Ya sabes, ya me lo pides. Quien tenga que hacer regalo a Tony ya sabe lo que... Ya te lo paso yo, ya te lo digo. ¿Recuerdas cuando nos vimos en un centro comercial? Sí. Pues nada, ya sabes que tienes ese CD, ya hablo contigo, te hago por teléfono y te lo paso. Y a ponérselo a la niña. Que muchas felicidades desde aquí, desde Vertigo Radio de Valencia, a los muchas dos. Gracias. Y nada, que adelante. Y nada, preguntarte, pues nada. ¿Has hecho como Chris Martin, que nada más nacer le cogió la guitarra y le cantó una canción de U2? ¿Te ha dado tiempo a coger la guitarra o estás con los pañales? Sí, de momento es dedicación exclusiva a ella. ¿Sí? ¿Está la mamá de por ahí para afeitarla? Pues sí, ahora la paso. Va, una cosa rapidita. Hola. Felicidades, mamá. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, aquí estamos, a ver si se duerme un poquito y cenamos nosotros. Recuperándose, ¿no? Como suele decir uno. Sí. ¿Grita mucho como Bono o qué? ¿Eh? Que si grita mucho como Bono. Un poquillo, cuando protesta sí, ¿eh? Muy bien. La verdad es que tiene buena voz. Pues nada, seguro que disfrutará dentro de poco, ya cuando empiecen a crecer las dos, con Mara, la niña de Oscar. Ah, sí. Bueno, la verdad es que tenemos muchos seguidores que, bueno, pues obviamente... Ya tenemos todos una edad y ya es los que ya han tenido hijos y los que y los que vienen. Pues nada, disfrutad de la niña, un abrazo. Y vale, felicidades de nuevo, Lorda. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Chao. Y si os parece, pues podemos poner un poquito de audio. Vamos a felicitar a Tony, a Oli y a Sofía y también, obviamente, a Dan Clayton. Dan Clayton. Por su cumpleaños, escuchando una de sus canciones preferidas que podemos ver en el vídeo que grabó para U2.com con esa cámara fija en el coche. Y que iba sonando pues una canción de... En Niza, cuando iba hacia Efe, a casa de Bono, una canción de The Last Shadow Puppets, que se llama My Mistakes Were Made For You. Mis errores están hechos para ti. Y es una pedazo de canción que suena así, que va dedicada pues a todos ellos. Back dream she came and whisked me away and confused. seguidores de YouTube en todo el mundo que siguen Vertigo Radio. Hoy presentamos en esta semana tan especial para Irlanda y para todos los fanáticos de YouTube una canción representativa de la evolución musical de la banda, acompañada de esa esencia folk de la Isla Verde. Hoy hablaremos de Christopher Andrew Christie Moore, un cantante, compositor y guitarrista de folk irlandés. En Irlanda, él es conocido como uno de los miembros fundadores de Blacksteel and Moving Hearts, e incluso en 2007 fue nombrado como el músico de Irlanda en vivo más grande en el People's Choice Awards de la televisora RTE. Pero, ¿qué tiene que ver el señor Moore con YouTube? Bastante. Él es uno de los co-creadores y coproductores de uno de los lados B más destacados de la era pop. Hablamos del single Starry at the Sun, y en particular de la canción North and South of the River. Moore, Bono y The Edge trabajaron intensamente las letras y melodías de la canción, tanto así que en 1995 Christy Moore grabó esta canción mientras Bono y The Edge solo hacían los coros. Un dato extremadamente desconocido es que esta canción fue lanzada por Christy Moore como un single independiente, con una naranja en la portada del CD. Pero las versiones del disco y cassette del single fueron editados en la multinacional Sony. En 1996 lanzó su álbum Christy, Tongue Graffiti, que incluye la versión acústica de North and South of the River. Esta versión no contenía los coros de Bono y The Edge, y esta era una versión mucho más simplificada, más en su estilo folk tradicional. La versión más larga, y la que los seguidores de YouTube conocemos con mayor detalle, fue la grabada íntegramente por YouTube, y que además aparece como uno de los lados B en la recopilación de Best 90-2000. Sin embargo, no es la única aparición, a pesar de ser una canción del repertorio más oculto de YouTube. North and South formó parte del Celtic Heartbreak Collection Volumen 2, donde participa YouTube y una gran cantidad de músicos y bandas irlandesas. La canción habla expresamente de las divisiones políticas y religiosas de dos países que tienen un origen común y una historia común. Irlanda del Norte y su hermana Irlanda viven en constantes conflictos que todavía no solucionan, y por eso el concepto de al norte y al sur del río, ese río simbólico que separa a dos hermanos por pensar diferente o mirar a Dios en forma distinta. Un detalle que hace de esta canción más auténtica, pura y única, es que ha sido interpretada solo una vez en vivo, y fue el 20 de noviembre de 1998, en el marco del tributo a las víctimas del atentado con autobomba en Omagh, ocurrido el 15 de agosto del mismo año. Este atentado afectó a Dublín, matando 29 personas e hirió a otras 220, y fue catalogado como el peor ataque terrorista en la historia de los conflictos políticos y religiosos en Irlanda. Es sin duda una historia terrible, que trajo consigo uno de los duelos más difíciles de superar por los irlandeses y esa larga lucha por la justicia para las familias de las víctimas. Existen un par de guiños muy relevantes en la historia de este hecho lamentable. El primero fue indicado por Bono en los míticos conciertos de la gira Elevation Tour. En el verano del 2001, YouTube, en sus dos presentaciones en Slane Castle, al final de Sunday Bloody Sunday, Bono, emocionalmente y exigiendo justicia, nombró a las 29 personas que perdieron su vida en ese atentado. Como si ese detalle no fuese suficiente, en la canción Peace on Earth, del disco All That You Can Leave Behind, YouTube incluyó referencias de los nombres de las víctimas del atentado con su letra. Y es así como en esta nueva entrega del Lado Oscuro YouTube escuchamos en Vertigo Radio un homenaje a la vida, a romper con las divisiones, con los cuestionamientos y para enfrentar los miedos con la canción North and South of the River. I wanna reach out over the lock. Feel your hand across the water. Walk with you along an unapproved road. See, I wanna hear. Bueno, llegamos ya a los últimos minutos del programa y, como ya comentamos la semana pasada, íbamos a hablar con la gente que está trabajando en la nueva web, aunque saludamos también a Ángel González, que acaba de llegar aquí al programa para disfrutar con nosotros. Hola, buenas tardes, sudaseros. Que tenía pendiente por ahí la sección de cine. Veremos si en el futuro la retoma. Todo su tiempo, Mudos en el cine. Pues nada, saludamos a uno de los miembros... Ángel también lo es, del equipo de Vertigo Radio, pero tenemos al otro lado del telefónico a María José. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marejo. ¿Cómo Hola, estás? Hola, chicos. ¿Qué tal todos? Muy bien. Bien. ¿Estás mejor? ¿Estabas malita hace unos días? Sí, bueno, ya me estoy recuperando. Marejo. No hay tiempo. Pero de todas maneras no quiero perder tiempo. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. O del papa o del libro, al decir. Bueno, pues coméntanos, tu faena, ¿en qué consiste? No, yo he venido a hablar del papa. Gran faena. Madre mía, deja papá. Es de las mías. ¿Qué me contáis? Uy, nada, te he preguntado, ¿cuál es tu faena en la web? Bueno, yo me estoy encargando de parte de diseño y parte de maquetación de web nueva. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, pues la parte de dejar las cosas bonitas. La parte visual. La parte visual, exactamente. Y bueno, ¿qué os puedo contar de la web nueva? Marejo hace el envoltorio. Nosotros, el envoltorio, digamos, rellenamos un poquillo, pero ella es la que se ocupa de que sea bonito a la vista y eso. Sí. Bueno, hay una persona súper importante, que es Fer, que es el que está poniendo todo como se tiene que poner, ¿no? Ha conseguido, a nivel programación... pues eso, que la web esté funcionando ahora mismo. Junto a otras personas, porque Javi, por ejemplo, no es programador, pero también, ojo, ¿eh? ¿Eh, Javi? Sí, bueno, aquí hay que aprender de todo en la vida. Exactamente, pero tú has hecho un máster, remaster. Sí, bueno, todos, yo creo que estamos aprendiendo bastante con la web. Sí, pues bueno, la idea la hemos tenido clara desde el principio, hemos trabajado con un modelo y entre todos pues le hemos ido dando un poco de forma. Ideas. Yo creo que la principal ventaja, digamos, es que la antigua era, pues, antigua. Esta permite mucho juego, digamos, ¿no? Mucha interrelación con las redes sociales, ¿no? Mucho... Sí, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Exacto. A ver, cuando la vea la gente, pues bueno, lo que ha dicho Javi antes, ¿no? Que pues que habrá cada uno que le guste o le deje de gustar. Nosotros hemos intentado crear una web de este tiempo con tecnología potente que soporta... pues multimedia, que interrelaciona con las redes sociales. Lo hemos conseguido, porque eran ideas que las teníamos al principio, pero ha hecho falta irlo construyendo. Y además, hacer bonita, que es lo que también teníamos ganas de renovar, ¿no? Con la web anterior, darle otro aspecto visual, que no tenga nada que ver. Exacto, no es una página estática que son elementos fijos, todo lo contrario, o sea, es muy dinámica, va a ir cambiando constantemente. Lo que hoy, la imagen que podemos tener de un día puede cambiar para otro. Es lo bueno, ¿no?, que tiene, y vamos adaptada pues, que a las nuevas tecnologías. La antigua página web realmente era pues las noticias, el foro y poco más, aunque tenía mucha sección, pero no sí, se bueno, usaba. En esta se va a usar parte, todo. Antes teníamos menos recursos, ahora tenemos más, hay más gente involucrada, con lo cual pues toda esa unión de cosas va a hacer que la nueva página web pues no se quede parada en ningún momento, va a ser constante su actualización. Lo importante pues que hay un equipo de personal detrás que va a estar, si no está una va a estar la otra. El tema es que la página web pues no pare, ¿no? Claro, a ver, que la web antigua, yo sabéis que siempre lo he dicho, que es una web que se hizo bien y eso se ha demostrado con el tiempo, ¿no?, que sigue funcionando ahora mismo. Entonces, eso era difícil también de superarlo, ¿no? Lo que pasa es que esta, pues a nivel estético y a nivel programación, hablando pues a nivel de webs, desde una página principal, pues es una web que va a ser, es una web inteligente, ¿no? Desde la página principal le vamos a dar al usuario que visite nuestra página, aparte de las noticias, que era lo que encontraban mucho en U2 Valencia, pues van a poder escuchar el programa de Vértigo Radio dándole a un botón que está ahí clarísimamente. Van a poder consultar diferentes secciones, van a ver la última hora de lo que está sucediendo con respecto a U2, porque van a tener el Twitter allí, ¿no? Las noticias que vamos poniendo van a ir circulando, o sea, va a ser muy llamativa y... El foro, por ejemplo, mucho más completo, YouTube, o sea, cualquier enlace, mucho más... más mejor. Bueno. Te pesas como el Papa, ¿eh? Como el Papa, que todavía no tengo claro. En italiano. Que es hoy es un programa muy formal, Javi. Sí, totalmente. Papa. Bueno, y así a bote pronto ya, y porque nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, un repaso de la gente que está involucrada en la página, María José, tú, a ver si debemos de acuerdo de todos. Ya, Javi, tú sabes que en esto llevamos mucho tiempo, entonces, pues bueno, desde los principios... Sergi Cabot que empezó ahí, ¿no? Sergi Cabot empezó con nosotros pensando cómo podíamos iniciarlo, Fer está ahí, o sea, como... ingeniero, ¿no? Sí. Digamos, de la web. Bueno, la parte técnica diríamos que son Sergi, Fer, tú y yo, por decirlo así de alguna manera. Y luego, pues, en todo el tema de contenidos, tenemos a mucha gente. Redactores, exactamente, que nos están echando una buena mano ahora y están ahí súper involucrados, como es José Manuel Lec, como es Pere Granell, como es Raúl. Raúl, que está haciendo que ha hecho la historia. Exactamente, ha creado la historia y hay secciones nuevas, por ejemplo, como la sección de, ya lo hemos comentado, el staff, ¿no? Pero además hay otras secciones como, por ejemplo, una sección dedicada a las ONGs, ¿no? A la parte más humanitaria que la habéis estado comentando antes. Que la ha hecho Lec. Que la ha creado Lec. Y otras personas que, que todavía no han tenido tiempo, pero que están ahí también, ¿no? Que crean, que aportarán contenido, como podrán ser seguramente Oscar, Leo. Sí, bueno, Oscar y Leo están, tienen su blog de todo lo que van haciendo aquí en Vértigo Radio, y también el blog de del lado oscuro desde Chile, pues que también vais a poder encontrar todo lo que se escucha aquí en el programa, pues también en la en el blog. Incluso sí. Pues, Carlos, desde aquí, desde Carlos luego, Miralles, que va a estar con la agenda informándonos como todos los grupos tributos, bandas, etcétera. Y bueno, que yo creo que también una cosa importante es que una vez que esto esté online, ¿no?, esté viéndola al mundo, pues que son bienvenidos todos los comentarios y todas las aportaciones que cualquiera pueda hacer, ¿no?, de sugerencias, de decir, pues mira, creemos que esto pues podría estar bien, o alguna sección que no se nos haya ocurrido todavía, pues ahí estamos, ¿no? Pues sí, a cualquier cosa. El sábado por noche estaremos muy atentos a ver qué ocurre. Y nada, nos despedimos ya, María José. Un besazo para todos. De fondo está sonando Even Better, que va dedicada de para ti. Y para vosotros. No, la dedico a vosotros y he elegido porque creo que esta web va a ser Even Better Landers. Muy bien. Muy bien. Nos despedimos con esa frase. Oye, chao. Vale, y por último, para terminar, Argentina, Leo Messi y el Papa Francisco. Qué pesado estás esta tarde. ¿Qué más queréis, argentinos? ¿Dejar algo para el resto? Un saludo. La semana que viene más. Y felices San Patricio, felices fallas. Y la nueba web. Au. Y la nueba web. Chao. Chao.